Aspira a ser lo que no fuiste hasta ahora, mantente siendo lo que ya eres. En este mantenerse y ese llegar a serse,